te dice, qué han dicho de películas. Alejo, mira, por acá, para los que están llegando, buenos días, ¿cómo están? Qué dicha saludarlos. Y nuestra pregunta del día tiene que ver con canciones, con películas de ciencia ficción. Ay, mira. 103.9. Exactamente, Alejandro Marín, entonces. Nos vamos con las opiniones. Es de películas de ciencia ficción de los 80 y yo te tengo aquí al mayor de los exponentes que nos puede hablar de eso. Y es... ¡Ay! ¡Wow! ¡Ah, sí! ¡Exactamente! Yo me mantengo en mi opinión. Yo me mantengo en mi opinión del viernes. Mis películas son El Imperio Contraataca y Volver al Futuro. Yo creo que Volver al Futuro es el Bohemian Rhapsody. ¿De los 80? Si uno llega a ser una de estos mundialitos, ya sabemos quién gana. Es posible. Erika tiene una gran pregunta y es, ¿los Goonies clasifica? Claro. Sí, es ficción. ¿Qué hace una... pero ciencia ficción. O sea, entiendo la ficción, pero ciencia ficción no tiene que tener como este elemento del futuro. Puede ser. De lo extraterrestre. Sí, si es ciencia ficción, de pronto Goonies no sé si entre. Okay. Es que es un hilo muy delgadito. Porque todo es real, entre comillas, menos la criatura grande. ¿Chunk? No, Chunk era el... Pues tampoco, porque no es que fuera un ser ficticio, sí, era no, una era persona real. Con un problema. Que su mamá lo votó. Ah, exacto. Exactamente. No, que tenga más como este elemento. Sí, no, Goonies no es ciencia ficción como tal, es aventuras y eso, es... Sí, muy sí. Bien. Cami dice Back to the Future. Ricardo dice Brasil 1985. La verdad no, nunca sí, la vi. Sí, sí. ¿Tú sí? Sí. ¿Y sobre qué es? Cuenta. Es una de esas películas que también están muy influenciadas por películas clásicas como Metrópolis, por ejemplo, y tiene mucho elemento de ciencia ficción. O sea, hay un personaje que tiene, no recuerdo muy bien la trama, pero tiene alas y vuela y hay una cantidad de cosas. ¡Ah, bueno! Es muy futurista. ¡Ah, bueno, fantástico! Ay, toca buscarla, la verdad no tenía ni idea. Y es un idea. Clásico. Gracias. De hace mucho tiempo. A Ricardo por esto. Crios dice, Gremlins. Sí. Sí. Sí. Claro. Sí, esas criaturas sí no existen. Gizmo no existe. Sí. Entonces ahí entra Gizmo y Rayita. Terminator. También por acá. E.T. Volver al futuro. Y cerramos con Cecilia, que también se sume a Gremlins. Dice que me divertían mucho. Y van a salir, ¿no? Si vieron que va a sacar una nueva película, van a sacarla. ¿De qué? De... Gremlins. ¿Pero y para qué? No, y están haciendo es que Goonies, la secuela de Goonies, ¿para qué? No sé. Hay cosas como que... ¿Por qué no las dejan quietas? Porque ¿no? Hay que hacerles dinero. Pues sí, sí. Distópico es la palabra que estaba buscando, gracias. Toda así la gente que está detrás de esas decisiones solo quiere plata, hermanos. Usted sabe. Sí. Lo que me acordé de la palabra para definir la película de Brasil que me habías dicho es una película distópica. Mira, a mí nunca se me va a olvidar en mis pequeños años que el cierre de Gremlins era terrible porque salía el locutor diciendo, y cuando te vayas a acostar revisa debajo de tu cama, porque puede haber un... ¡Ay, no! ¿A ti te tocó Hernán Castellón Restrepo? Sí, claro que sí. ¿Te acuerdas cuando presentaba La Profecía? Sí, más o menos, Alejo, di. ¿What? ¿No te acuerdas? ¿Ustedes no se acuerdan de Hernán Castrillón? Yo me acuerdo de él, pero no me acuerdo. Uno que decía que salía, presentaba las películas de terror. ¿No se acuerdan? Y que salía con un perro Rottweiler. Que este es el perro que significa... Satanás. ¿Ustedes no se acuerdan de eso en televisión? No. Esa presentación no, Alejo. Y decía cosas así, que lo dejaba uno loco. Hernán Castrillón Restrepo. ¿Que era como el Vincent Price de acá o qué? Un poco, sí. Ya. Que fue también presentador de noticias. Sí, yo de él me acuerdo mucho. De pronto por el tema de las noticias sí lo recuerdo, pero con el tema de terror no. Además que tenía cara. O sí, sea, claro. Su cara daba para... Y lo sabía poner muy bien. Yo me acuerdo de él en el noticiero, claramente. Ay. Se llamaba, el programa que él hacía se llamaba Cita con los Clásicos del Terror. Mira cómo nos perdimos esto. Ok, o era muy tarde. Uno de los espacios de televisión más recordados por los que nos tocó. Era tarde. Ve cómo estoy de cucho. Hoy nos ganaste. Caramba, sí, hoy sí. Pero hoy no, sí. ¿Sabes? Yo que creo que más que nos ganaras era que te dejaban ver televisión hasta tarde. A nosotros tal vez no, y por eso no lo tenemos en el radar. Porque salía. Pues ahí lo que dice Uribe es que sí, en efecto, Cita con los Clásicos del Terror era una franquicia. Oh. Era una serie de televisión que presentaba Vincent Price. Sí. Ahí está, fíjese usted. O sea, Vincent Price presentaba este programa de televisión. Oh, en los 70. Sí. Y por eso se hizo famoso Vincent Price. Por eso Vincent Price está en Thriller. Porque él narra, él es la voz que narra. Claro, uh-huh. Porque él era el que presentaba un montón de adaptaciones. Eran adaptaciones de, por ejemplo, El Pozo y el Péndulo, de La Caída de la Casa Usher. Del Cuervo. Bueno. Yo me acuerdo que vi El Cuervo. Hernán Castillón Restrepo decía: Buenas noches, si las puede tener, o algo así. Era muy chistoso. Te dejamos ver televisión. Bien. Sí, sí, gran momento. Interesante. Bueno, no, pues escuchemos a nuestro, en homenaje a Hernán Castillo. Sí, claro, él era el que presentaba Alfred Hitchcock Presents. Él presentaba Science Fiction Theater. Sí, claro. Esta semana es Halloween, ¿no? Ahí les dejo el dato.